la aprobación de nuestro Dios. ¿Están seguras esas personas que dicen que nadie escucha radio? ¿Es similar la situación de la prensa escrita a la de la radio? La vida y cómo se ve es diferente para cada persona, y eso puede confirmarse solo con saber cuándo y dónde nació. Por ejemplo, mi abuelo materno se crió en Caracas entre los años 40 y 50 escuchando las radionovelas. Nuestro próximo programa, Las Aventuras de Martín Valiente con Arquímedes Rivero, en Radio Centro, las 6 y 8. Hoy en día le gusta usar efectos de sonido o frases alusivos a esas radionovelas para que sus chistes sean un poco más graciosos. En cambio, tengo a esta muy querida amiga que se crió fuera de Venezuela a principios de los años 2000. En la actualidad ella suele recordar cuando era una niña y en el bus cada mañana el chofer ponía un programa humorístico. Ahora que entiende más sobre el sarcasmo, de los chistes y toda la ironía, admira cómo ese locutor llamado Darwin los utilizaba para informar sobre todos los hechos que ocurrían donde ella vivía. Otro caso es el de este amigo y compañero que vivió su adolescencia en la segunda década de los años 2000. En su caso, él estaba rodeado de personas que nada más veían la radio como algo de entretenimiento. A pesar de eso, ahora prefiere escuchar radio para informarse en lugar de entretenerse. Es más fácil notarlo ahora. Cada experiencia es distinta, e incluso la época en que vivieron marcó un hito distinto. Como hay acceso a la televisión, las personas no van a escuchar una radionovela. Probablemente sintonizarán la radio para informarse o escuchar la música que está de moda. Al final, la radio está presente en nuestras vidas en muchas formas que no podríamos imaginar. Eso lo podemos confirmar cada vez que estamos en el transporte público. O díganme quién ha podido oírle a la música que pone el chofer y luego los reportes de las vacunas contra el coronavirus en la misma emisora. Ni hablar de los podcasts. ¿Sabrán la mayoría de las personas que lo consumen que la producción es similar a la de un programa de radio convencional? Todo depende de varias cosas. El tiempo de transmisión, si es en vivo o diferido, el tipo de programa, si es entretenimiento, deportes, noticieros, uno de entrevistas o cualquier otro. Pero su estructura al final es fiel a la de una de radio convencional. Cada quien tiene una experiencia distinta cuando de la radio se trata y nunca van a verla de la misma forma que lo hace el otro. En particular, mi experiencia dentro de la radio me recuerda a la de un par de amigas. La primera de ellas tuvo que crear junto a sus compañeros de bachillerato un programa de radio para transmitirlo frente a todos. Y la segunda es hija de una locutora que la invitó a hablar sobre su género musical favorito en su programa de radio. Teniendo todas esas experiencias en cuenta, entra algo más para cuestionar. ¿Qué diferencia hay entre ser oyente y ser portavoz en un programa de radio? Yo agradezco haber vivido ambas experiencias. Mi abuelo se graduó como comunicador social cuando yo era una niña y siempre me mantuvo rodeada del mundo periodístico. Él fue parte de una emisora de radio que cubrió la Copa América 2007. Sí, justamente esa donde Mérida tuvo que ser una de las sedes. Su estrella, la Copa América, Venezuela 2007. Fue en ese preciso momento cuando le tomé curiosidad al periodismo deportivo. Cubrir un evento de tal magnitud lucía como algo impresionante. Era solo una niña y no veía límites para soñar. Gracias a eso, conocer el estudio de radio en el Museo de los Niños de Caracas resultó bastante emocionante. Tanto así que mi curiosidad sobre el mundo de la radio aumentó con creces. Los micrófonos, el sistema de sonido, las esponjitas en las paredes. Tanto así que luego aprendí que en realidad se llamaban espumas acústicas. Todo lucía impresionante, yo solamente quería saber más. A pesar de que yo escuchaba radio por influencia de mis primos, tíos, abuelos, mis padres y demás familiares, la primera vez que participé en radio fue gracias a mi escuela en la radio de Fe Alegría. Mis nervios eran muy grandes, pero disfruté muchísimo esa corta oportunidad. Después de eso, tuve mi primer y único programa en la radio. En ese momento, mi mamá necesitaba entrevistar a alguien para su segmento deportivo sobre el Mundial de Rusia 2018. El productor de la emisora tomó en cuenta mi desempeño en esa entrevista y me dio el chance de tener un pequeño programa sobre el magno evento futbolístico. Su emisión sería nada más la semana restante del Mundial. Ese tiempo fue el necesario para reconfirmar mi gusto por la radio. Pasé de ser acompañante de mi mamá mientras ella grababa su programa a tener mi propio programa en vivo. Fue emocionante, repetiría esa experiencia de tener la oportunidad. Luego continué con mis estudios de comunicación social en la Universidad de los Andes. Conocí personas que tenían mucha más experiencia que yo y otras que no tanto. Aún así, de cada una de ellas pude aprender algo nuevo. Decidí tomar en cuenta varios de sus consejos y realmente me fueron muy útiles. Tener aspiraciones y metas similares a las de mis compañeros nos permitió a ellos y a mí poder impulsarnos mutuamente cada vez que fue necesario. Por otra parte, me dediqué a investigar más sobre el deporte nacional para audicionar en una emisora local que buscaba una voz femenina en un programa de fútbol. Me presenté en cuanto llamaron, pero no logré entrar. Fue un poco decepcionante. Aún así, a pesar del trago amargo, sabía que me faltaba preparación. Debía esforzarme en mejorar mi modulación y pulir otros detalles para estar en el micrófono nuevamente. Tiempo después, vino el cambio de director técnico para la Vinotinto debido al inicio de las eliminatorias para Qatar 2022. En ese entonces, un amigo se nos acercó a dos compañeros y a mí y nos recomendó que grabáramos un demo corto de fútbol para mandarlo a la emisora de la universidad. En un principio no estaba segura si hacerlo o no, pero al final me animé. Antes de esa vez, muy pocos audios había editado, entonces mi inexperiencia me cobró un poquito caro. Grabé varias veces porque nada me convencía, el programa de edición de audio resultó más complicado de lo que esperaba, no lograba pronunciar las palabras correctamente, en fin, fue todo un reto. A pesar de esas fallas, mi voz agradó. Por otra parte, me animé a inscribirme en un curso de locución porque quería progresar y dejar atrás todos esos errores que seguía cometiendo. Ya estaba un paso a volver a la radio luego de un par de años, pero siempre hay un pero. La cuarentena interfirió en mis planes tal y como le pasó a muchas personas. Fue muy repentino, en realidad nos tomó a muchos de sorpresa. Cada quien buscó alternativas según fuera su situación. A muchos nos tocó aprender a vivir en pandemia. En un futuro puede que sea posible cumplir para mí esta meta de volver a la radio o quizá no. La otra cara de la moneda es que con este mundo tan conectado no se necesita estar en un espacio físico para participar en las actividades que más nos gusten. Esta es una ventaja entre tantas desventajas que tiene el distanciamiento social. Las oportunidades son mayores o menores dependiendo de quién lo mire y del tamaño de sus aspiraciones. Reño Tolina, un ilustre comunicador y locutor venezolano, mencionó algo bastante interesante en Radio Continente. Un país que no logre que sus habitantes tengan un propósito común a largo plazo, jamás llegará a ser una gran nación. Con esto, les deseo a todos ustedes una feliz semana.